En Radio Tudela, Es Radio, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. El jueves es el día que contamos con José Miguel Lítago, pero es que hoy nos vamos a desplazar hasta Pamplona para poder hablar con una escritora. Ella se llama Cristina Cortés Vitaliza y le damos la bienvenida. Bienvenida, Cristina. Hola, buenos días, gracias. Gracias por estar con nosotros. Acaba de sacar usted un libro en el que habla de apego y habla también de la primera etapa de los recién nacidos. Así es, sí. Esa primera etapa es muy importante en el desarrollo precisamente de esa vinculación, ¿no?, con los padres. Y muchas veces no se da la atención y la importancia que realmente tiene. Poder cubrir esos primeros meses, ese primer año, es fundamental y con ella se está garantizando que el niño pueda desarrollarse con una base segura, con la creencia de que el mundo es seguro y de que tiene ahí unos padres que le acompañan para resolver sus necesidades. Este libro que ha redactado, que ya se puede adquirir, es fruto de su trabajo y también de muchos datos que ha investigado, entendemos. Sí, es así. Bueno, yo trabajo en la clínica, en consulta clínica como psicóloga y bueno, y es el resultado no solo mío, sino de todo el equipo, ¿no? Y de investigación y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo pues con los niños y con las familias con las que trabajamos. Una de las cosas que, como bien nos ha explicado, es ese primer año, ¿no?, que es vital para un recién nacido, ese círculo de confort en el que se puede crear, y también, pero también habla de cuestiones que hay que evitar. ¿Qué podríamos destacar de este libro que ya está en las librerías de toda España? Pues sobre todo el estrés, ¿verdad? Muchas veces lo que dificulta el que se pueda atender adecuadamente a los niños y darles todo el tiempo que requieren es el estrés en el que se ven inmersos las familias, tanto las madres como los padres, viviendo en el día a día. Y eso hace que cuando llegan a casa o el tiempo que tienen para dedicar a sus hijos pues no sea suficiente para conectar con los estados emocionales, con lo que el niño ha estado viviendo o la niña, y se va más a las acciones, ¿no? Las extraescolares, llegar el baño, acostarse, y el contenido emocional no se le dedica tanto tiempo. Por lo tanto, el consejo es bastante claro, ¿no? Sí, hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo donde las familias tienen que cuidarse, es decir, hay que cuidar a los padres, hay que cuidar a las madres cuando están en un proceso de crianza, porque ahí está en juego el desarrollo de los futuros individuos de toda sociedad, ¿no? Cristina, si te parece, vamos a decir el título del libro, que creo que ya se acaba de agotar la primera edición y ya en nada vais a tener la segunda disponible. Cuéntanos un poco los datos para poder conseguirlo. Sí, el libro es Mírame, Siénteme, estrategias para reparar el apego en niños con MDR. Y como dice, se ha agotado la primera edición y en breve, en pocos días, estará ya disponible la segunda edición. Uh-huh. En cualquier librería, también aquí en Tudela, ¿vas a hacer algún tipo de presentación? Pues en principio no la tengo programada, pero si me invitan, pues no lo descarto. ¿De qué forma se puede? ¿Tienes alguna página web, algún Facebook donde puedan buscarte? Tengo la página web del centro en el que trabajo, del gabinete, que es Vitaliza, y ahí también hay un blog y hay artículos referentes a todo lo que es el desarrollo, la crianza, sí. Por lo tanto, Vitaliza es el centro donde trabajas, ¿entendemos? Sí, exacto, el gabinete es Vitaliza y la página web a la que se puede acceder es vitaliza.net. Ha sido un placer encontrarnos en este espacio radiofónico a través de Radio Tudela, a través de las ondas, que te deseamos lo mejor y ojalá tengas esa presentación en Tudela para poder hablar de este libro que, como han escuchado, ya se ha agotado la primera edición y ya en nada va a estar disponible la segunda. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Gracias a ti, muy amable. Hasta luego.